Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo artístico. Desnudo artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. No sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, ¿no? Salvador Dalí. Porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Juan Rulfo. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Jaime Sabines. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. Pita Amor. Y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Mario Benedetti. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Julio Cortázar. Y más. Desnúdate. Desnúdate. Estás ya en Desnudo Artístico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Desnudo Artístico. Hoy nos vestimos de gala para recibir a Ginés Cruz. Ginés Cruz, para quien no lo ubique, y como referencia, ¿no? Estudió en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido director de obras que han levantado bastante revuelo, obras bastante provocativas y buenas, tal como Nada es para siempre. Dirigió Los Prohombres también, que fue una obraza, Las Alas del Pez de Mayans. Ha actuado y trabajado de modo general con José Ramón Enríquez, Emma Deeb, Juan Carlos Vives, Juliana Feisler, Clarissa Maleiros, Enrique Cueva, Humberto Busto, Mariana Arta Sánchez, Gabriela Betancourt, Jessica Gocha, Ricardo White, Magalat Sánchez, Carlos Bustamante, José Carlos Rodríguez, Marta Papadimitru, Mónica Sánchez y con muchos más, ¿no? Esto solo para mencionar algunos. El trabajo de Ginés Cruz es una cosa bastante digna de muchas cosas. Es provocativa en términos generales. Si tienen la oportunidad de verlo por ahí, si todavía no han presenciado el trabajo de Ginés Cruz, hagan lo posible, búsquenlo. Por ahí al final tendremos sus redes sociales donde pueden encontrarlo. Búsquenlo, busquen trabajo bueno, busquen teatro de calidad. Ginés Cruz es sin duda uno de los hacedores más calificados, sí, sin temor a dudas, y es bastante joven. Recientemente ganó una beca que, dicho sea de paso, es una de las becas más peleadas dentro del ámbito teatral, la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la categoría de dirección para una obra. Ginés, no diremos su edad, está en un rango todavía de los 30s. Y si hay algo de admirarse dentro de la calidad humana, por ahí se dice que un buen actor, ¿no? Que es lo que principalmente es Ginés, es primeramente un buen ser humano. Y Ginés Cruz sin duda reúne muchos atributos que sirven para la escena. Es un excelente ser humano, como director hace unos trabajos maravillosos, es un excelente actor. Búsquenlo, de verdad, búsquenlo. Vámonos a esta entrevista con él para que yo deje de hablarles y lo podamos escuchar a él, que será todo un placer. La música que estaremos escuchando, las dos canciones que pondremos, son correspondientes a obras de teatro en las que él ha participado. Vámonos con la entrevista, sin más. Estamos en Desnudo Artístico, yo soy Brenda Mitchell. Todavía no se pongan la ropa. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Hola, ¿qué tal, gente de Desnudo Artístico? Estamos hoy muy encantados de poder departir con Ginés Cruz. Es uno de los directores más prometedores, no dicho por mí, sí dicho por mí, dicho también por publicaciones. Estamos hoy con él tomando un rico café. Y bueno, platícanos, Ginés. Primero, hola. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, un placer. Platícanos, Ginés, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines? Ay, bueno, ¿cómo me defino? Yo me considero un ser al que le gusta el teatro, que ama el teatro. Y como a todo amor, de pronto hay crisis, de pronto hay momentos buenos. Entonces la relación con el teatro así es, ¿no? De pronto hay proyectos donde todo está resultando de maravilla, donde el teatro se llena, donde las cosas pasan maravillosamente. Y de pronto hay momentos en que las cosas no están tan bien, ¿no? En que hay proyectos que no funcionan, que no hay público, que, ¿no? O sea, a todos nos pasa, creo, de pronto. Yo supongo que es un asunto de estrategia, que de pronto haces estrategias correctas y de pronto no haces la estrategia correcta. Pero eso es a lo que siempre me he querido dedicar desde pequeño, desde que recuerdo. Desde la primera vez que vi teatro, creo que fue así un enamoramiento así radical, ¿no? O sea, empezaba a jugar desde chiquito con mis muñequitos, así a hacer mis obras de teatro y esas cosas. y hacía de todo, ¿no? Musicales y cosas de eso. Entonces, ya después pues me fui armando de más cuestiones técnicas, entrar al CUT y te digo, las cosas han sido así con el teatro, ¿no? De pronto bien, de pronto no tan bien, pero siempre estoy buscando, ¿no? Luchar por conseguir algo. De pronto también uno se cansa, necesita como tiempo, y entonces lo dejas un ratito para descansar, pero luego para agarrar fuerzas, ¿no? Porque sí, uno se puede llegar a cansar, porque no es tan fácil hacer teatro en este país. Tal vez en muchos países, ¿no? En la gran mayoría de los países del mundo. Incluso he oído gente de Europa que dice que tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que soy. Ya a nivel personal, pues ya soy otra cosa más. Entre feliz y obsesivo. Entre un ser feliz y obsesivo que está ahí. Está raro. Pero bueno, me divierto conmigo. Hablemos de los inicios. Siempre, bueno, es claro que lo tenías claro, ¿no? Desde un inicio. La gente habla mucho, la gente incluso que ha llegado a niveles estratosféricos, dependiendo de las carreras en arte, a lo que se enfoquen. Pero siempre existe en mayor o menor grado algún conflicto con las familias. El asunto de la familia, y sobre todo en México, es un núcleo importantísimo, ¿no? Es una institución, la familia. ¿A qué te enfrentaste cuando tomaste la decisión de dedicarte al teatro? Sí, sí, sí, yo tuve ese conflicto con la familia. Creo que sí, todo mundo que se dedica al teatro, a menos que tengas una familia de actores o de gente que se dedique, que esté en el medio, yo supongo que todos los demás sí tenemos problemas con las familias. Yo incluso no iba a estudiar teatro y de pronto, no, ya no recuerdo por qué de pronto tomé la decisión, porque sí, justamente tenía un problema con mi padre de que escogiera otra carrera, que si no me iba a morir de hambre y el asunto, ¿no? Que es creo que el argumento típico. Te vas a morir de hambre, no hay fuentes de trabajo, ¿qué vas a hacer? Etcétera. Y recuerdo que yo estaba en CCH y me iba a dedicar a otra cosa, ciencias de la comunicación o algo así, ¿no? Pero en realidad en algún momento en que ya estaba decidiendo, dije, no, pues sí, sí quiero seguir en esto, ¿no? Sí quiero seguir haciendo teatro, porque ya estaba haciendo desde la secundaria. Estuve en un CEDAR, en estas escuelas del INVE, el Centro de Educación Artística. Y ahí empecé a hacer teatro. Ahí fueron las primeras obras en las que estuve, con maestros de esa escuela. Y aprendí mucho en el CEDART. Pero después dejé el CEDART y me metí al CCH y como que lo abandoné un poco el teatro. Y entonces ya no supe cuál era el camino. Pero en algún momento decidí que sí era eso. Sí lo platiqué con mi papá, se enojó, lo que sea. Pero finalmente terminó cediendo, ¿no? O sea, creo que sí. Sí fue difícil, pero al mismo tiempo lo aceptó, ¿no? Y esperó a ver qué empezaba a ocurrir. Y creo que ahora mi papá está feliz, ¿no? O sea, no... Digo, de pronto sí me ve sufriendo por cuestiones del dinero, porque sí, de pronto hay momentos en que no está tan bueno el asunto económico, pero de pronto ve que estoy tranquilo y que las cosas están funcionando. Entonces, creo que desde la obra con la que me diplomé en el CUT, desde ahí fue como... O sea, como el resultado que vio... Le emocionó, ¿no? Y creo que le gustó mucho y sí vio como algo bueno. O sea, dijo, puede haber algo, ¿no? Creo que en esa función, en la función de diplomación en la que me diplomé, estaba Jesús Ochoa y Antonio Crestani. Ellos dos habían hecho los personajes que yo estaba haciendo. Jesús Ochoa lo había hecho en algún momento. La obra la dirigía José Ramón Enríquez, se llama Epifanio el Pasadazo. Y había dos personajes que José Ramón tomó de los cuantos ejemplares de Cervantes, que son Rinconete y Cortadillo en los cuentos. Y son dos ladrones, ¿no? Dos ladrones de la calle, dos niños que roban a gente de la calle en esa época. Y en esta obra los representa como dos niños de la calle que roban también en las calles, ¿no? Dos pícaros. Son muy chistosos, eran personajes muy divertidos y a mí me encantaba hacerlo. Yo lo hacía este personaje con Sergio Batis, que es un actor de mi generación. Y antes de que José Ramón montara el Epifanio el Pasadazo, había montado otra obra donde usaba esos dos mismos personajes. Los llamaba él Cocolete y Armadillo, no Rinconete y Cortadillo. Aquí eran Cocolete y Armadillo. Y Cocolete lo había hecho Antonio Crestani en esa época y Armadillo lo había hecho Jesús Ochoa. Entonces, en mi examen de diplomación del CUT, supongo que mi papá estaba sentado atrás de Jesús Ochoa y de Antonio Crestani, que estaban viendo la obra juntos, y José Ramón. Y José Ramón le dijo a Jesús Ochoa algo así como de, lo está haciendo mejor que tú. Medio en broma, medio en no sé qué, pero yo recuerdo ese momento porque mi papá me lo comentó, ¿no? O alguien en la familia me lo comentó, que estaba con él, y como que eso lo puso así muy orgulloso, ¿no? Así de, ajá. Entonces, como que a partir de ahí ya me apoyó más, ¿no? Y en general siempre me apoyó, pues, o sea, no hubo tanto problema con el asunto. O sea, tampoco hubo conflictos severos. O sea, no hubo... Tal vez hubo alguna vez alguna pelea, pero no algo así de que me corriera de la casa, o no, que me desheredara o lo que sea. Pero no, o sea, el asunto con la familia estuvo hasta ese punto tranquilo, ¿no? Y todavía mi familia me apoya, mis hermanos van a ver las obras, mi papá también, la esposa de mi papá también, o sea, me apoyan mucho, ¿no? Cuando estoy en teatro, y pues también todos los tíos, sobrinos, primos, primas, cuando pueden van. Hay una frase de Hermann Hesse que dice que todo hombre fuerte alcanza indefectiblemente lo que va buscando, sí, y solo sí está dispuesto a pagar el precio que esto conlleva. Ahora, sin duda, las obras que has hecho, porque he tenido la oportunidad de verlas, sino, por supuesto, ustedes saben que no lo diría, ¿no? Son obras que han valido mucho la pena y que son entrañables, ¿no? Yo hasta la fecha recuerdo tu nombre desde la primera vez que vi una obra, porque me llegó hasta lo más profundo. Las actuaciones estaban bien, estaba muy bien dirigida, era un buen espacio. En general, todo el ambiente que se logró era una cosa maravillosa, ¿no? Ahora tienes la beca y las producciones, también he tenido la oportunidad de ver llenos en funciones de obras que has dirigido, ¿no? Es un fenómeno que no cualquiera logra, sobre todo en un país tan dificultoso para el arte. Hablando de esta frase de Hess, sin duda esto que ahora tienes, ¿no? Vas para más, segurísimo. Pero esto que ahora tienes se ha conseguido... Quiero pensar, pues, a lo largo de una carrera en la que has tenido que sacrificar cosas a nivel personal, ¿qué han sido estas cosas y cómo lo has enfrentado? Sí, bueno, creo que el sacrificio que ha sido, creo que no lo he visto como sacrificio, en realidad creo que lo he visto como entrega. O sea, creo que en realidad todo el tiempo que le he dedicado a la carrera, a pesar de que podría estar haciendo otras cosas, en realidad no me imagino haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, más que sacrificio, hay una entrega de mi tiempo, de investigación, de estar trabajando, de estarme preparando. Digamos que en general no ha habido como una pérdida de cosas, ¿no? O sea, tal vez de pronto por falta de tiempo he dejado ciertas cosas de hacer, tal vez familiares, tal vez personales, tal vez con parejas, pero nunca ha habido como un conflicto por eso, ¿no? En realidad ha sido aceptado por parte de todos que mis tiempos están dedicados al teatro. Entonces, este sacrificio pues es más bien una entrega, y tal vez de pronto ha habido también algunos problemillas, ¿no? De económicos en alguna apuesta, y en que yo tenga que poner dinero y me quede sin nada y tenga que entregarlo para que se monte la obra. Pero finalmente lo haces porque se salve la obra, ¿no? Y porque sabes que si queda un buen resultado, pues va a funcionar y algo generará que te retribuya. Y creo que esas entregas han sido valiosas, o sea, han funcionado, pues. O sea, ese entregar tal vez dinero, tal vez tiempo de más, tal vez no dormir, tal vez todo eso, ha sido en beneficio, ¿no? De pronto me he dado cuenta también que si aflojo, las cosas no salen tan bien. Entonces sí, uno tiene que estar metiéndole duro todo el tiempo, ¿no? No aflojar ningún instante. Por eso digo, de pronto hay crisis porque sí, uno necesita ya descansar. Y sí me pasa, por ejemplo, acabando de dirigir una obra, siempre yo le llamo época de hibernación, porque sí me da un mes así de estar durmiendo, ya no puedo, porque estuve 2 o 3 o 6 meses entregado al proyecto casi todos los días. Entonces, y viendo todo, sobre todo cuando dirijo, ¿no? No cuando actúo, porque cuando actúo, pues no es tanto, o sea, sí hay un fuerte compromiso con la escena y obviamente estás estudiando y trabajando, pero es tu personaje, tú sabes, y es el equipo con el que trabajas, y en los horarios de ensayos pues estás trabajando en lo que tienes que hacer. Después te vas a estudiar un poco y regresas. Pero como director tienes que estar atento a todo, ¿no? A los actores, a la difusión, a la producción, a que se arme todo, al teatro, a cualquier cosa burocrática que se pueda presentar. Aunque tengas un productor, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces el tiempo que se consume es mucho, y poco a poco he ido como entendiendo que puedo administrarlo mejor, pero en general siempre es una entrega de tiempos casi totales, ¿no? Entonces sí termino exhausto casi siempre que dirijo una obra y estrena. Al otro día me duermo así los días y días y días y días y no salgo de mi casa porque sí estoy muy cansado para como regenerar. Pero te digo, ha sido más esta entrega. Puede ser que sí se traduzca como sacrificio, pero a mí me gusta verlo como una entrega al teatro, ¿no? ¿Qué haces, Ginés, cuando no estás dirigiendo o no estás de espectador de alguna obra de teatro? O dedicado como de lleno a esto, o estudiando. ¿Cómo eres en tu vida personal? ¿Qué problemas hay de fondo severísimos? Problemas de fondo severísimos, ándale. ¿Qué hago? No solo hago teatro. Ah, no es cierto. No, pues muchas cosas. Voy al cine. Salgo con mi pareja, pues vivo, ¿no? O sea, trato de... Me gusta ir a comer, por ejemplo, mucho. La comida me encanta. Si encuentro un lugar bueno para comer, me fascina. Salgo a bailar también. Me gusta mucho salir igual de antro y estas ondas. Siempre me ha gustado. Me desvelo mucho en las noches, por ejemplo. No duermo temprano, soy noctámbulo, sí me acuesto como a las 3, 4 de la mañana, entre que estoy en la computadora, en el Facebook, leyendo otras cosas, o jugando, o lo que sea. Me duermo muy tarde. Me cuesta mucho trabajo porque cuando tengo que despertarme temprano, ya ahí hay problemas. Ese es un problema severísimo, por ejemplo. Y de problemas severísimos, pues de pronto soy una persona muy obsesiva, ¿no? O sea, sí puedo llegar a ser así muy, muy obsesivo con ciertas cosas. No con todo, con otras soy bastante, bastante ligero. Incluso cuando dirijo me dicen mis actores que soy bastante paciente. Porque luego los directores suelen ser muy enojones, ¿no? O muy... ¡ah! Pero yo lo soy, pero trato de controlar como para... Creo que nunca me gustó en la escuela cuando los maestros se descontrolaban o se enojaban, ¿no? Sentía que eso era falta de control de ellos, más que de nosotros, o sea, más que del grupo. Entonces, yo creo que eso se me quedó en la cabeza como un asunto de si tú empiezas a sentir descontrol, no es que ellos estén descontrolados, sino que tú no tienes control de lo que estás haciendo. Entonces trato de controlar como para saber qué es lo que está descontrolándose afuera. Sí llego a exabruptos, ¿no? O sea, sí he llegado así a enojarme mucho y a pelearme con gente con la que estoy trabajando. Porque tal vez los tiempos no se ajustan a las cosas y porque ya estamos en llamas y lo que sea. Pero comúnmente suelo ser bastante controladito, lo cual también puede ser algo, algo, una de estas cosas que no están bien, porque si uno se guarda mucho las cosas, se le pueden hacer daño. Salen por otro lado, exacto. Entonces, yo me guardo mucho las cosas a veces. Entonces, pero también intento, creo que en general estoy tranquilo, ¿no? O sea, no estoy todo el tiempo obsesivo. Tengo mis obsesiones. Cuando me obsesiono, sí está muy feo. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1, hacemos la radio. 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. 1 a 1, hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. ¿Tienes alguna manía, algún trastorno de personalidad clasificado? ¿Alguna vez has tenido que recurrir a alguna ayuda? No, en realidad, bueno, no lo sé, porque nunca he consultado eso. Empecé a tener problemas por unas cuestiones familiares. Yo empecé a también tener problemas y no me sentí tan bien y empecé a ir a psicoanálisis. Yo nunca había como aprobado el psicoanálisis. Decía, no, ¿qué voy a encontrar ahí? Pero empecé a ir, en realidad lo dejé, pero empecé a descubrir ciertas cosas de mí que se empezaban a apuntar, pero en realidad nunca llegué como al resultado. O sea, nunca me dijeron, necesitas esto, ¿no? En algún momento sí me dijeron que necesitaba ansiolíticos para ciertas cosas. Sí, soy una persona que se angustia mucho, entonces puede ser que sí los necesitaba. Pero no creo que, o sea, sí ya me preocupaste, voy a tener que consultarlo. Porque, pero si tengo algo, no lo sé. Si yo no me he dado cuenta de ello. Lo de la angustia sí es algo, que yo ya me había dado cuenta, ¿no? Y incluso en esas sesiones de psicoanálisis me di cuenta que sí tenía varias angustias guardadas de la vida, de cosas del pasado y eso. Entonces, esa vez me recomendaron eso, pero ya no, ya nunca los tomé, ¿no? Porque en realidad ya nunca tuve la cita con el psiquiatra y ese asunto. Pero en realidad ese era un caso muy específico, porque había una cosa en particular que tenía que ver yo y que para lo cual necesitaba estos medicamentos. Entonces, pero ahora tengo que seguir con ese tratamiento para poder, saber. Ya en la siguiente entrevista te diré qué es lo que tengo. ¿En qué clasificación estoy? Tus personajes, Inés, platícanos de ellos. He tenido la oportunidad de ver algunos y de verdad que son unas cosas maravillosas en las que te despojas, ¿no? De ti. Esta es una pregunta ambigua porque normalmente uno no tiene un proceso de creación para un personaje y de hecho está como muy establecido que no hay como un rigor específico para todos. Cuéntanos de ellos alguna experiencia además que hayas tenido en la creación de alguno en específico. ¿Alguno en específico? Pues de lo último que recuerdo es lo de Gallina Vieja, que actué con, bueno, que dirigió Juan Carlos Vives. Digamos que eso ha sido lo último como proceso, porque después de eso he tenido otros personajes, pero en general han sido obras en las que he entrado de torito, ¿no? Me invitaron para suplir a alguien porque necesitaban un actor ya en 2 semanas, ¿no? Entonces han sido procesos muy cortitos en los que no he podido tener como la satisfacción, el placer de hacer los personajes con tiempo, ¿no? O sea, hacer trabajo de mesa, ir encontrando poquito a poco el personaje. Yo trato de divertirme. Bueno, con Juan Carlos Vives, por ejemplo, es un director que es bastante, que suele ser bastante relajado con los actores, pero también muy entregado y te da muchas imágenes para poder construir. Entonces, las veces que yo he trabajado con él, que son en El Carro de Comedias, y otras 2 veces con él, han sido bastante relajadas los procesos, ¿no? Yo he llegado poquito a poco a encontrar a los personajes y me divierto. Creo que la primera vez que trabajé con él, que fue en El Carro de Comedias, ahí sí tuve como conflicto porque no entendía cuál era el tono del personaje, entre que estaba en una tragedia pero tenía que burlarse, y entonces como que él no entendía exactamente que justo la comedia es una burla de la tragedia, ¿no? Entonces eso no lo captaba, o ciertos matices que él quería encontrar tampoco los comprendía, pero poco a poco fui entendiendo como el camino. Creo que eso es lo difícil, de pronto entenderte con el director para entrar, y eso, pero eso es un proceso que todo actor tiene como pues para sus personajes. Yo en realidad creo que como actor lo disfruto mucho, pues, o sea, estoy casi siempre muy relajado. Sí llega el momento en que me angustio mucho, porque ahí va la angustia otra vez. porque de pronto no hallo cosas, o porque creo que tal vez la obra no va a funcionar, o ciertos asuntos, o tal vez algún problema con algún compañero en escena. Pero en general yo también trato de ser como entregado y no meterme en problemas, ¿no? Si empieza a generarse un problema con alguien, más bien trato de alejarme del problema más que generarlo, y que el conflicto surge en la escena. Entonces, yo trato de ser muy relajado con los personajes, lo disfruto mucho, y cuando llega el momento del estreno y las funciones son maravillosas, ¿no? O sea, no. Como anécdota, no sé qué podría contar, tal vez, bueno, una anécdota fea que me empezó a ocurrir como en justo cuando estaba terminando El Carro de Comedias. Estaba en otra obra que se llamaba Céfalo Hipócris, que dirigió Emadib. Esa no sé si la viste. y al mismo tiempo yo estaba en la quincena Julio César, que es la que dirigió Juan Carlos Vives en El Carro de Comedias. Y creo que a todo actor le pasa. De pronto se le empiezas a tener como otros trabajos y yo en ese momento estaba mucho metido también en encontrar cosas de cine. Y de pronto hubo un momento en que tuve que decidir por o hacer una película o seguir en mi temporada, porque yo tenía temporada, ¿no? Entonces hubo ahí un conflicto muy feo, o sea, yo lo recuerdo como algo muy, muy feo, porque no sabía cómo administrar los tiempos. De pronto tenía 3 obras y tenía esto de la película y tenía que administrar los tiempos, y yo estaba vuelto loco, ¿no? Angustiadísimo. Terminé optando por el teatro, ¿no? Dije, pues ni modo. Porque justo en el teatro, y creo que siempre ha sido, pues, como mi gusto más por el teatro que el cine. Me gusta y en realidad he hecho poquito, pero de pronto siento que el trabajo actoral no se explota tanto como en teatro. Tal vez no he encontrado los proyectos adecuados, ¿no? Ese creo que es un conflicto que a muchos actores les pasa, como administrar sus tiempos para poder estar en todo lo que están haciendo. Y ese momento sí fue así como crucial para mí, porque sí me produjo muchos conflictos. No con la gente, sino... Bueno, sí, con la gente también. Con la gente y conmigo. Y con lo que yo quería hacer de mi vida, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? Si teatro, si cine, si le voy a dedicar a qué tiempo. ¿Qué me va a dejar más? ¿No? Más a nivel satisfacción y económico también, pues también lo pensaba a nivel económico. Entonces pues decidí en esa ocasión irme por el teatro, y sí hubo muchas broncas que ahora ya también digo, ya pasaron, ¿no? Ya ocurrió. ¿Cuáles son tus motivaciones, Ginés? Hay un discurso personalísimo de cada persona que se dedica a la dirección, a la actuación, dígase a todo. ¿Cuáles son tus motivaciones para levantarte y decir, sí voy a dirigir esta obra, sí voy a actuar en esta, ¿no? Sí voy a hacerlo. ¿Qué te hace seguir en la lucha constante? Porque es una lucha constante. Creo que mis motivaciones son las personas con las que trabajo, sobre todo. Si no veo un equipo como interesante, si no veo un equipo de gente interesante con la que trabajar, empiezo a aflojar mucho. O empiezo a huevarme, o no veo, en esos momentos intento como yo tratar de empujar, pero siempre que pasa eso siento que no ocurre, ¿no? Entonces, encontrar buenos equipos de trabajo es lo que a mí me hace, es lo que a mí me hace levantarme. O sea, si estoy trabajando con gente interesante, con gente con la que puedo aprender, me resulta muy gratificante. Casi siempre, cuando estoy actuando, me gusta como encontrar a alguien en escena que yo piense que es mucho mejor que yo. No porque yo me sienta menos, sino para aprender algo. Porque siento que esa persona en escena me va a enseñar algo, ¿no? Entonces, de pronto estar con un actor que es muy bueno o que tú consideras muy bueno, es para mí muy gratificante, porque me hace sentir como que tengo hacia dónde empujar, ¿no? Porque si es alguien que no considere tan bueno, o un director también que no considere tan bueno, como que no encuentro hacia dónde, ¿no? O sea, como que digo, ¿y ahora cómo voy hacia adelante? Entonces, eso sería lo más gratificante. Tener un buen texto también es muy bueno. O sea, tener un texto donde puedas ir explorando muchas cosas, o hacer algo físico que te rete también. Es ahorita la última obra en la que estuve, se llama Anónimo, que es una compañía, la compañía se llama La Dueños, y es una obra de teatro danza que estuvimos presentando en reclusorios y así. Ese equipo es muy bueno, por ejemplo, ellos también me gustaban trabajar mucho con ellos, y el reto ahí era físico, ¿no? Y eso me gustaba, porque yo estaba así como de... como que de pronto me sentí un poco oxidado, porque hace mucho que tampoco hacía danza o cosas de esas. A mí me gusta mucho, ¿no? Las ondas más físicas me gustan más que el realismo, por ejemplo. Entonces, entonces eso me motivó mucho a entrar en ese proyecto. Obviamente también te motiva si es un proyecto donde están pagando funciones, porque luego hay proyectos donde no te pagan nada y dices, o te pagan muy poquito, Y dices, ay, pues tengo otra cosa que hacer donde sí me van a pagar más. Y eso es horrible, ¿no? Pero la verdad es que la economía también influye mucho. Entonces, si de pronto es un proyecto donde te van a pagar bien y aparte está bien el equipo y la dirección y el texto que vas a montar está maravilloso, pues también eso motiva mucho. Como director intento levantar también proyectos textos que me gusten, ¿no? Textos que me vayan a... que me digan algo y que le digan a los demás también algo. Sobre todo al equipo, porque ya de ahí, si les dicen algo, a alguien más también le dirán. Pero comúnmente, y como director también me gusta tener actores que me reten, ¿no? O sea, tener actores que también yo crea muy buenos, incluso que a veces crea problemáticos, o sea, que considere que son problemáticos, pero que son muy buenos, porque siento que eso también me va a ayudar a ser mejor director. O sea, más que buscarme actores que, ya, pues son... los puedo dirigir fácilmente, son muy tranquilitos, sé que no me van a decir no a todo lo que diga. Prefiero tener actores que en algún momento me enfrenten, ¿no? Y me digan, tal vez esto no es así, para yo poder ejercitar y poder decir, tal vez tienes razón, pero... y que exista como una discusión acerca de él. Me gusta como retarme, ¿no? ¿Con quién te ha pasado? ¿Como actor? Con actores. Bueno, ya diré nombres. No, pues con actores dirigiendo. En Los Prohombres con Humberto Busto me ocurría a veces, ¿no? Pero en general con Humberto, a mí me gustaba mucho trabajar con Humberto, porque y creo que sí tuve en la imagen ese actor, porque ese tipo de actores que aunque te enfrente, aunque te diga, eso puede ser que no es por ahí, ya está proponiendo otra cosa en ese instante. No solamente enfrenta, sino propone. Y en algún momento se da cuenta de que tal vez es un poco lo mío y un poco lo de él, y ya en la escena lo hace. Y en general lo hace lo hace como para entrar en el personaje. Incluso te enfrenta como si fuera el personaje. Entonces eso es muy divertido. A mí me gustaba mucho, pues. Y se generaba también, creo que de pronto, conflicto con el actor en ese entonces, que era Enrique Cueva, que les ocurría un poco, porque eran de dos preparaciones totalmente distintas, ¿no? O sea, como que dos formas de ir hacia el personaje totalmente distintas. Y yo cuando hice el reparto, esa también es otra cosa que comúnmente hago, a veces no, pero busco gente como que tal vez también tenga conflicto en la vida, o sea, entre ellos. Porque no solo un conflicto de peleas, o sea, que se lleven mal o algo así, sino de que tal vez tengan dos caminos distintos, o sea, que sean totalmente personas contrarias. Para que en escenas, de cierta forma, se transmita eso, ¿no? O sea, o que eso nutra el conflicto en la escena. Y creo que eso pasaba con Humberto y Enrique en Los Prohombres, porque... no es que ellos se llevaran mal afuera, en realidad se llevan bastante bien y se quieren mucho y todo, pero de pronto cuando hablaban de algún tema de la obra no llegaban como acuerdos. Uno decía es por aquí y el otro decía no es por acá, y el otro decía no es por aquí y el otro es por allá. Y en general la obra trata de eso, de dos personas que buscan un camino para llegar a determinado punto, que es un encuentro amoroso entre comillas, porque uno se va a comer al otro, pero los dos lo quieren, pero no se puede dar por cuestiones de cada uno de los personajes. Entonces creo que eso se generaba también, eso ayudaba a generar la escena, que ninguno de los, que los dos de pronto dijeran es que esto va para allá y esto va para acá, y que no se pusieran de acuerdo, terminaba tal vez viéndose en la escena, ¿no? Decía un taller que tomé con Rubén Schumacher de dirección, decía que toda palabra que se dice en escena influye en la puesta. Perdón, toda palabra que se dice en los ensayos, todo lo que se dice en los ensayos, se va a ver en la puesta. Entonces, todas las cosas que digas en los ensayos como director, sobre todo, o sea, si tú dices, si hoy de pronto mencionas algo que no tiene nada que ver con lo que estás dirigiendo, entonces tal vez eso va a pasar a la puesta y no va a traducirse el signo que quieres, ¿no? Entonces, como director tienes que estar muy atento a lo que es... atento y no. porque también hay que pensar un poquito en voz alta, o sea, dejar salir el todo. Entonces, eso es un poquito lo que ocurría con estos muchachos. He tenido otros conflictos con otros actores, pero esos ya han sido más feos. Ahí ya no diré nombres, porque eso sí, ya no me gustan. Pero sobre todo con gente con la que yo no he querido trabajar, que han entrado, digamos, proyectos que son por pedido y que de pronto yo no quiero hacer de actor. Solo me ha pasado con una actriz. y ya. Pero es normal, eso también te ayuda a aprender, creo. No te aleja del aprendizaje. Eso es lo que me motivaría a mí para seguir. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Recomiéndanos un libro, Ginés, tu libro favorito para la audiencia. Mi libro favorito, la Biblia. No, no es cierto. A ver, ¿cuál será? Pues ahorita estoy leyendo. Ahorita estoy leyendo algo de. Estoy leyendo a Barba, Eugenio Barba. Ese diccionario de teatro que tiene, pero en realidad estoy leyendo como por cachitos. Entonces, ese lo recomiendo, pero como novela, me gusta mucho Saramago. En general tengo muchos autores favoritos, pues Saramago, Borges. A Borges me gustan mucho los cuentos de Borges. Julio Cortázar me gusta mucho. ¿A quién más leo mucho? Teatro, me gusta mucho El Siglo de Oro, por ejemplo, Lope de Vega. El teatro de Cervantes me gusta mucho. Tengo ahí una obra de Cervantes que quiero montar, que es muy rara, que es porque en El Siglo de Oro eran o escribías como el tono de la comedia o la tragedia, ¿no? Y esta obra se convierte de comedia, pasa a ser una tragedia. El Rufián Dichoso se llama. Recomendaría a todos esos autores, porque no, como tal libro, tengo varios cuentos de Borges que me gusta, ¿no? O sea, tengo La Lefa ahí de cajón. Lovecraft también me gusta mucho. O sea, los cuentos de terror de Lovecraft me fascinan. Me gusta el. He tenido como idea de hacer proyectos de cuentos de terror. Y ya, eso lo recomendaría. ¿Qué viene, Ginés? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué ambicionas mucho que necesitas? Me gustaría que es el capítulo que se me quedó ahí cerrado, que es el asunto del cine, ¿no? De pronto entrar tal vez a eso, o a este tipo de a estas series que están haciendo. Eso me gustaría hacer mucho, ¿no? Las series que de pronto están saliendo, que bueno, en México todavía están como como en pañales. Bueno, no tan en pañales, la verdad ya están saliendo cosas interesantes, bastante interesantes. En Estados Unidos las tienen así totalmente, ¿no? O sea, son una maravilla. O en Inglaterra o en otros lados, tienen series muy buenas. Eso me gustaría como en algún momento hacerlo, ¿no? Actuar en eso. Incluso también me gustaría escribir, ¿no? O sea, también esa es una parte de mí que no he podido sacar. Yo escribo como desde muy chiquito, desde los 14, desde que empecé a hacer teatro, escribo. Y escribía teatro y escribía cuento. Creo que cuando empecé a dirigir, dejé de escribir. Como alguien me dijo hace poco, es que empezaste a escribir sobre la escena. Pero en realidad a mí me gustaba mucho escribir, pues, o sea, sentarme y ponerme a escribir cuentos o lo que sea. Y tenía ideas, pero ahora ya no he podido escribir, quizá por falta de tiempo. Me daba cuenta que era un poco de ocio, ¿no? O sea, si tenía un rato de ocio podía sentarme y escribir. Pero poco a poco el ocio se fue perdiendo y ya no pude sentarme a escribir. Entonces, creo que ese sería un plan como a futuro, poder sacar los textos que ya tengo, publicar los cuentos que tengo, hacer que se conozcan, ¿no? Como actor, este asunto de alguna serie o de hacer teatro, trabajar con directores, con otros directores, ¿no? O sea, hay muchos directores con los que me gustaría trabajar y no he podido, o no se ha dado, ¿no? En algunos momentos ha pasado que está a punto de darse, pero no se da. O directores que admiro y quisiera trabajar, ¿no? Como David Holguín, a mí me encantaría trabajar con David Holguín. Saludos a David Holguín y que me oiga, que me invite. O Mauricio García Lozano, ¿no? Son directores con los que a mí me gustaría mucho trabajar en algún momento. Y seguir dirigiendo. O sea, me gusta también mucho dirigir. De pronto como que uno quiere tener como todo a la mano para poder dirigir una obra, ¿no? O sea, como que tienes que tener la situación próspera o la situación perfecta para poder dirigir, o sea, tus actores, tu teatro, tu dinero, todo, para poder dirigirlo, pero a veces no ocurre, entonces tienes que generarlo. Eso me ha costado trabajo, por ejemplo. Comúnmente yo necesito tener el todo para poder empezar. Porque si no siento que enfrento a los actores a algo que está en la nada, ¿no? O sea, como... O sea, a mí me molesta mucho que de pronto haya directores que dirijan sobre la nada, sobre no tenemos espacio, no tenemos dinero, no tenemos nada, pero vamos a hacerla. Está bueno y está bien porque generas, pero al mismo tiempo de pronto no piensan en la situación de los actores, ¿no? O sea, de pronto los actores, pues como tú como actor tienes que irte a ganar el pan de cada día. Pues ni modo, si no puedes estar, si ahí no sabes, no tienes certeza de nada, pues te tienes que ir a otras cosas. Entonces eso a mí no me gusta y creo que por eso no he generado así las cosas. Comúnmente intento tener, si no todo, gran parte, ¿no? O algo de algo en concreto. Por lo menos tener una temporada cercana o algo. Pero bueno, eso quisiera que ocurriera, que tener como las condiciones favorables. Eso va a ser muy difícil, pero ojalá existan condiciones favorables. Me gustaría mucho dirigir a alguna generación del CUT, por ejemplo, ¿no? Algún examen del CUT. Mario Espinosa, saludos. Ya me verán. Eso me encantaría. Sería una experiencia muy buena. O de la ENAD también, ¿no? O sea, también de cualquiera de las dos escuelas estaría interesante como ese proceso escolar. A mí me gustaría. O dirigir en otro estado, ¿no? Ahora vine de un taller que di de lectura dramatizada en Zacatecas. Y siempre es una experiencia muy grata encontrar como gente muy talentosa en todos lados, ¿no? Y ahí encontré gente muy talentosa y de pronto decía, y en las lecturas, mientras hacíamos las lecturas decía, es que me encantaría montar esta obra con estos actores que están aquí en este momento, porque lo están haciendo muy bien y si tuviéramos el apoyo se podría generar, ¿no? Pero bueno, siempre es una cuestión de levantar proyectos y es complicado. Por último, algo que quieras decirle a la gente, que te siga o saludarlos o lo que quieras. Pues nada, o sea, la gente que se quiera dedicar al teatro o que esté como con ganas de hacerlo, pues que lo haga, que no se dé por vencido. Pues nada más a la gente que no va al teatro, que vaya al teatro, que es una cosa, es una experiencia muy buena. Digo, uno de pronto se encuentra experiencias malas en teatro, ¿no? Pero es como la vida, uno se encuentra gente que es muy desagradable y de pronto se encuentra gente muy buena onda. Entonces, tal vez tu primera experiencia de teatro no fue buena, pero intenta en otras y tal vez encuentres cosas que te, algo que te pueda agradar, ¿no? O ve la cartelera y ve que de eso te puede gustar. Y a los colegas que he mencionado, espero no haber dicho nada malo de ellos. Y saludos a todos los que estén oyendo. ¿Dónde te encuentra la gente, Ginés? ¿Dónde pueden saber de ti, más de ti? A ver, ¿dónde pueden encontrarme? Tengo en Facebook un sitio que es Cardumen Teatro, que es la compañía que yo soy quien ha generado esa compañía junto con Glenda Tejeda. Con la que he montado Los Prohombres y Nada es para Siempre. Y ahora, bueno, apoyado en Caos Mental. Ahí pueden encontrar información de las obras que esté haciendo. También hay una página que es Cardumen News, como noticias en inglés, que ahí le puede poner me gusta y, pues bueno, enterarse también de las obras que esté haciendo. Y ya, en Twitter es @GinesCruz. Gines escribe G-I-N-E-S Cruz. Y ahí sobre todo me pueden encontrar, y si googlean en algún momento pueden también saber algo, pueden encontrar por ahí alguna crítica o algo sobre mi trabajo. Pues síguelo, Ginés, es bastante joven todavía, seguro dará mucho que hablar a México en los siguientes años. Muchas gracias, Ginés, por esta entrevista, es todo un placer poder compartir contigo. Gracias a ti, Brenda. Desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Faces bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world, mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen. Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. Bueno, pues esta fue la entrevista al señorón Ginés Cruz, tan prometida. Síganlo, yo no me voy a cansar de decirlo, los trabajos en realidad son trabajos que valen mucho la pena, dicho por muchos, dicho no solo por publicaciones y por gente de teatro, dicho por gente que ha tenido la posibilidad de ver las puestas en escena que es capaz de generar Ginés Cruz. Sin duda, como dije al final de la entrevista, dará mucho de qué hablar en los próximos años porque todavía es un hombre bastante joven. Síganlo, ahí están las redes sociales. Vean qué viene. Por ahí dice que va a escribir. Pues entonces, pues síganlo. No tengo como más que decir. Nos vemos el siguiente sábado para desnudarnos juntos. No dejen de ver teatro, no dejen de seguir este arte tan maravilloso que nos dota de tanto como seres humanos, desde la basura hasta la eternidad. Nos escuchamos el siguiente sábado para desnudarnos juntos en Desnudo Artístico, sábado 5 a 6 de la tarde. Yo soy Brenna Mitchell. Cualquier cosa que quieran comentar o si no encuentran a Ginés y quieran como ponerse en contacto o quieran sus datos, estamos en Facebook, Desnudo Artístico, entre comillas, programa de radio, o en la página de La Voladora directamente pueden llegar a comentar y de allá nos pasan los mensajes con mucho gusto. Agradecemos a Rocío Castillo Fonseca, que está en los controles, que es la productora. Nos escuchamos el siguiente sábado. Ya pueden ponerse la ropa. Ya puedes ponerte la ropa. Te esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para desnudarnos juntos. Desnudo artístico por La Voladora Radio, 97.3 FM. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo artístico. Desnudo artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio.